Días estamos en Sumando. Con ustedes, Alejandra Gulli. Daniel Galarza, ¿cómo le va? Y Dora Mancilla. Bueno, empezamos nuestro programa con un picadito de noticias. Así es. Internacionales. Sarkozy ganó en el Senado, pero perdió en la calle. El Ejecutivo consiguió su reforma más emblemática en medio de protestas, reclamos estudiantiles e intervenciones violentas de la policía para levantar las barricadas en los depósitos de combustibles y críticas ásperas de la oposición. Bueno, disparen al indocumentado. Los rostros de tres jóvenes ceñudos de aspecto hispano intentando cruzar un vallado de noche fueron utilizados en un spot televisivo por la candidata republicana de Nevada. Otros candidatos usan avisos de la misma tónica. Dilma va subiendo y poniéndose verde. Rousseff recibió el apoyo de la izquierda del Partido Verde. La petista se comprometió a reducir en un 80% la deforestación de la selva amazónica. La ecologista Marina Silva dio libertad de acción a sus votantes. Nacionales. Tirando ondas. El gobierno presentó el Plan Nacional de Telecomunicaciones, que incluye una red pública de fibra óptica para favorecer el ingreso a Internet en todo el país. Además, se inauguraron las 5 primeras de las 47 torres de TV digital que cubrirán el 75% del territorio en junio próximo. 33 velitas y 102 nietos. Las abuelas de Plaza de Mayo cumplieron 33 años justo el día en que Estela Carlotto festejó sus 80. En la celebración estuvieron rodeadas por los nietos recuperados. El crecimiento de la economía se acelera. Los distintos componentes de la demanda y la oferta atraviesan una etapa de expansión. El INDEC señaló que hasta agosto se registró un avance del 9,1%. Ese nivel, sin embargo, será más difícil de mantener en la última parte del año. Bueno, no se olviden de llamarnos al 0237-466-6559 o un mensaje de texto al 1561-5403-59. Y para aquellos que tienen amigos, que nos quieren escuchar y quizás la onda no llegue, no se olviden de entrar a la página de internet www.fmmoreno.com.ar. Bueno, ya hemos hecho nuestra presentación. Yo quería hacer un pequeño comentario sobre la primera parte de las noticias nacionales cuando hablaban, no, perdón, esto de disparen al indocumentado y esta persecución que hay en Nevada. El otro día me llegó un mail a casa advirtiéndonos que en la zona oeste a la hora de la madrugada salen grupos de jóvenes de clase media en auto y ¿sabés lo que dicen? El emblema es cazar a los bolivianos. Sí, cierto, sí, estaba enterada también. Sí, así es. Entonces, sería bueno que esta ola xenófoba que se está expandiendo globalmente, ¿no? La tengamos en cuenta y que pensemos que aquellas personas que son de otra nacionalidad o de otro color de piel o de otra forma hasta de pensar, no deben ser ¿cómo se llama? Maltratadas por quienes no comparten su forma de pensar. Y su forma física también. Claro. Y además una cosa, nosotros habíamos dicho en un momento determinado, habíamos dicho que el 56% de nuestro acervo, de nuestra sangre, corre también de la gente originaria nuestra. Así que aunque tengamos los apellidos europeos o tengamos un cierto físico europeizante, tenemos nuestra sangre originaria, nuestra sangre de acá, de nuestros de nuestros ancestros, que son las, ya sean los de Aguita, los charrúas, los quichuas también. Así que significa que debemos respetarnos unos a los otros, tengamos el aspecto físico que tengamos. Bueno, entonces ahora vamos a ir a un track de anunciantes y un tema musical.

estamos en el segundo bloque. Y ahora vamos a presentar el track del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativo. Y se llama El País que propone el coloquio de ideas, de Gustavo Nájel. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nájel. Si se trata de ver cuál es el pensamiento de la derecha vernácula, esa foto hay que buscarla en el coloquio de idea, que todos los años reúne a lo más granado del empresariado argentino. En Mar del Plata, los empresarios señalaron que se disponen a esperar que llegue el 2011, que se produzca el cambio de gobierno, y que con eso se dé por tierra el actual modelo económico. Hablan de clima de fin de ciclo, describen un escenario similar al de una catástrofe y se pronuncian a favor del neoliberalismo, a pesar de que en los 90 la valorización financiera y la apertura indiscriminada condujeron a la destrucción del aparato productivo, a la desindustrialización, a la extranjerización, al endeudamiento y a la pauperización del sector PYME y de los trabajadores. Para el 55% de los empresarios allí reunidos, el mejor gobierno de la historia argentina fue el de Menem. Está claro que con esas políticas a ellos les fue muy bien, y a la mayoría de los argentinos, muy mal. Vale la pena recordar que de 2003 a esta parte, el Producto Bruto Interno tuvo un constante crecimiento. La industria en general se desarrolló, se sustituyeron importaciones, se alcanzaron todos los años récord de exportaciones industriales y se han generado gran cantidad de puestos de trabajo. Se ha resuelto además el problema de la deuda y el riesgo país se ubicó en los niveles más bajos de las últimas décadas. La pregunta que se cae de madura es por qué se quejan. Si los indicadores económicos están señalando que a buena parte de los industriales le va como nunca les habría podido ir en los años 90. Lo que no soportan los dueños o gerentes de las grandes empresas que manejaron la economía argentina en los últimos 50 años, nucleados en idea, es que los trabajadores pretendan poner un ojo en sus libros y que se cumpla con el precepto constitucional de la participación de las ganancias empresarias. Tampoco soportan que la AFIP intente cobrarle impuestos y que les señale que a pesar del aumento que año a año tienen sus ventas, cada vez pagan menos impuestos a las ganancias. Prefieren sin dudas el modelo neoliberal de los años 90 que les garantizaba que el Estado jamás iba a meterse en sus negocios, salvo para beneficiarlos. Lo que los dueños del poder económico quieren está clarito. Debemos tener claro ahora lo que queremos y necesitamos el resto de los argentinos. La mayoría, los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios, todos los que vivimos del mercado interno. Nosotros necesitamos un Estado que regule las relaciones y favorezca la distribución equitativa de la riqueza, para seguir fortaleciendo ese mercado interno, para generar más consumo y, por ende, mayor cantidad de puestos de trabajo. Necesitamos todo lo contrario a lo que quieren ellos. Necesitamos ver, más allá de nuestras simpatías políticas, y tener claro quiénes representan cada uno de los dos modelos en pugna. Se lo dejo para que lo piense. Chau, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájel. Y bueno, seguimos con esta forma de querer seguir imponiendo una forma de pensar distinta a la que tenemos, o por lo menos la que necesitamos para como país, ¿no? IDEA es un centro de estudios económicos que está conformado por un grupo importante de economistas que nacieron y salieron del Chicago Boys, que se le dice, ¿no? Sí. Está Cavallo, y Domínguez. Tenemos un ejemplo extraordinario nosotros, y sufrimos también, como dijiste, el accionar de este señor Cavallo, ¿no? Claro, tiene que ver con el consenso de Washington, que exacto, es lo que de lo cual América Latina se ha salido del lineamiento en estos últimos 7-8 años, ¿no? Y cuando hablo de en Latinoamérica estoy diciendo que no solamente Argentina, sino Brasil, como es Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile, sí. De alguna manera también ha salido un poco del consenso de Washington en la forma que se fue acercando tanto al Mercosur como a Unasur. Si bien no es miembro pleno, están como adheridos, ¿no?, a la ideología del Mercosur y del Unasur. Así que para aquellos que siempre se llenan la boca de Chile o que se llenan la boca de Colombia. De Colombia, bueno, de Uruguay también. Bueno, pero Uruguay con este nuevo gobierno dejó sí. las relaciones unilaterales con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que pensar en bloque en estas épocas. Sí, la verdad que sí. O sea, la patria grande, ¿no? Que siempre fue dicha por San Martín, por los grandes nuestros. San Martín, Bolívar, Miranda, así que es extraordinario. Lo que pasa que, desgraciadamente, las políticas, como dijiste, las políticas impuestas por el fondo, por el FMI, desgraciadamente han sido, como es, ordenadas por ellos y al mismo tiempo seguidas por incluso por Alfonsín, porque Alfonsín también. Y sí, no le quedaba mucha sí. alternativa, todavía estaba muy fuerte el aparato militar en esa época. Exacto, sí. Por la dictadura militar también. Claro, y otra de las cosas también terribles, que cómo nos impusieron así, cómo nos mataron tanta gente y nos llevaron al pozo como país. Es decir, y después fue el broche de oro de impuesto por Menem, ¿no es verdad, Daniel? Sí, y es lo que recomienda el FMI en este momento también, está recomendando que el Estado no se meta no se meta en las corporaciones. Exacto, no, sí. Bueno, con respecto a eso, a mí me gustó mucho esta semana, estuve leyendo una nota. ¿Te acordás que hace dos domingos atrás, porque el domingo pasado no vinimos, disculpe la audiencia, habíamos hablado sobre el pueblo norteamericano? Y encontré en la revista Cabal un reportaje que se le hizo a Peter Coyote, que es un actor norteamericano, que no es quizás una de las luminarias de Hollywood, pero se lo pudo haber visto en, ¿cómo se llama?, en Eric Brockovich, que fue una película que hizo Julia Roberts, sí. La hacía del abogado que iba a salvar la posibilidad de hacer ese juicio, ¿no? Es un muy conocido como un segundo actor, pero que él tiene una fuerte militancia política, y él explica que se ha construido desde los medios de comunicación en Estados Unidos que la población piense que la culpa de todo lo malo que le pasa la tiene el gobierno. Y las entonces en un momento le pregunta a la cronista, ¿no?, si ¿por qué no sale a la calle? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que el pueblo estadounidense no salía por ahí a tomar las calles? Sí, porque cuando pasa eso, las corporaciones mediáticas inmediatamente empiezan a hacer toda una lucha contra el gobierno, y la gente ante la angustia que le provoca esto sale inmediatamente a consumir. Es una construcción de exacto, sentido. Exacto, sí, como pasaba antes acá también. Incluso si había que comprar un kilo de papa para la semana, compraban 5 o 10 kilos. Por ejemplo, es un ejemplo. No, sí, sí, sí, tal cual. En los años 60, en los años 70 pasaba eso, cuando el solo comentario de que iba a haber un golpe de Estado, la gente salía a comprar cosas para consumir, es decir, sin tener en cuenta de que teníamos que salir a la calle para defender nuestra democracia. Oh. Por ejemplo, uno de los ejemplos es el ejemplo de Ilia. El ejemplo de Ilia fue terrible, tremendo. Ya te digo, a Ilia un tipo era radical, perfecto, pero era un tipo honesto, un tipo que lo llamaban hasta tortuga. Mira vos, qué terrible. Sí, sí, sí, sí. Eso le decían. Así que mira, es cierto eso. Bueno, también tiene que ver con esto de que ¿Por qué están tan enojados los de la oposición o qué están tan enojados a, los medios de comunicación que el INDEC supuestamente no funciona? La vez pasada Amado Vudú explicó que el INDEC no funcionaba, es decir, el INDEC no funcionaba de acuerdo a las a los cánones que pretendían los economistas expectativistas. ¿Por qué? Porque de alguna manera si nosotros tenemos una marcación que nos da un alto índice de ¿cómo se llama? De inflación o una lectura como la que se tenía con los parámetros anteriores, lo que permitía era que los bonos o ¿cómo se llama? O los títulos que están puestos suban, aumenten o disminuyan el valor. Entonces, ellos lo que están haciendo es habilitaron un sistema nuevo para que no se pague tanto como se pagaba antes. Y bueno, esta fue la forma en que nosotros fuimos construidos para que cuando decían que iba a inflación, comprábamos todo, sí. ¿Entendés? Y tiene que ver con esto, con el consumo y con esta mentalidad de mercado, ¿no? Claro. Así que, bueno. Y, además, otra cosa, que no había conciencia de una verdadera militancia. Eso es lo que pasaba también, ¿no? Sí. Bueno, vamos a un tema musical y después retomamos en el próximo bloque. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para el que comprende español, esta es una canción muy, muy bella realmente, lo que yo acabo de cantar a ustedes. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí a charlar un poquito. FM Moreno 90.1. Estación de música. Soy Lucía. ¿Vieron la diferencia entre esto y gobierno? Dar la ciencia ficción cuando se libera la imaginación. Digamos, en la prevención, de me parece que en sí de todas. Y de última, si persistirán las diferencias, ¿verdad? FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Domingos, de 22 a 24. De para tres. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Librería Lipigropos, tu club de la historieta presente. La historieta argentina, su historia presente, nuevos caminos. Charla a cargo de Juan Sasturain, periodista, director de la revista Fierro. En este marco se presentará la muestra itinerante de la revista Fierro, que estará abierta al público durante 10 días en el Zoom del Instituto. Las actividades son abiertas a todo público y gratuitas. Organizan Librería Lipigropos, CERS, Centro de Estudios Económicos y Sociales, Dr. Ricardo Rojas. Sábado 30 de octubre, 10 horas, en el Instituto de Formación Docente número 21, Dr. Ricardo Rojas. Informes al 466-4351. Si sos aficionado, acércate, tu opinión también vale. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con fe de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. También me llamo Perú. Vení a festejar con nosotros estos 4 años multiplicando voces. Sábado 30 de octubre. A partir de las 18, escuchá el programa especial. En conmemoración del 4º aniversario de esta prestigiosa broadcasting. Y a partir de las 21, fiesta. Baila lo que sea, pero ponle sentimiento. Bandas, música, pachanga y barra económica. En Libertador 875. Frente al Hospital de Moreno. No te lo pierdas. FM Moreno. 4 años. Multiplicando voces. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Restando egoísmo. Multiplicamos nuestras fuerzas. Preciso comer con la panza dolida de los pibes que comen cuando pueden. Y aquí hemos revuelto. Estoy mal. Bueno. Sí. Acabamos de escuchar el anterior tema, fue la ronda Catonga de Zita Rosa, y este que pasó es evidente, ¿no? Sí. Como la cigarra de la Negra Sosa. Hermoso tema, hermosos temas. Y qué lindo, ¿no? Es de María Elena Walsh este tema, y cuenta un poco, también tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Anteriormente, con una filosofía de vida que tiene la cigarra de gastar todo, ¿no? Y la hormiga sería de donde viene de ese cuento, ¿no? De esa fábula, que es la que junta, ¿no? Y bueno, nosotros en este momento tendríamos que pensar que nuestro país o nuestro sistema económico a nivel regional está como juntando un poquito más para ir hacia adelante, ¿no? Y nuestro pueblo no pase tantas necesidades. Ojalá. Exacto. Que se dé con este, con otro gobierno, pero que se dé. Sí, vos sabés que hablando de María Elena Walsh, Yo la comparo con Esopo, pero no en la cuestión física, porque Esopo, según decían, que era muy feo, terriblemente feo. Pero María Elena tiene cuentos que te dejan enseñanzas. Lo mismo sucedía con las fábulas de Esopo, ¿no? Que hacía hablar a los animalitos y dejaban siempre un ejemplo, incluso para seguir en la vida. Claro, esto de los ejemplos y esto de hablar, y bueno, nos lleva a tener que tocar un tema hoy que fue muy doloroso en estos días, porque la muerte de un trabajador que fue Mariano Ferreira el día jueves, muerto en manos aparentemente de una patota sindical, dicen, de la Unión Ferroviaria. Esta gente había ido a cortar las vías para que tomaran nuevamente a sus compañeros que habían quedado sin trabajo. Sí. Estas luchas que son necesarias, porque el trabajador no puede dejar de luchar por sus derechos. Y bueno, lamentablemente se cobró la vida de un joven militante, ¿no? Y cómo buscan, ¿no?, por ahí pegarle a los chicos jóvenes que son militantes, sí, como sí, para amedrentar a los demás. Claro, indudablemente que es un militante de la primera hora, porque el solo hecho de tener 23 años ya te podés dar cuenta la conciencia que fue creada de este militante. Porque la militancia no solo se milita por uno, sino uno milita por el otro también. Es decir, que no tenés en cuenta solamente el yo y el personalismo, sino el otro que está frente a mí, la otra que está frente a mí. Porque como dice una poesía, yo existo porque vos estás frente a mí. Y eso el militante lo toma muy en cuenta. Así que eso es lo que nosotros tenemos que saber y resaltar esa forma de pensar de este Mariano Ferreira, de este joven. Sí. Y con lo que decía Alejandra hace un rato, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Causando el miedo para callar las voces. Tratan de causar el miedo para callar, más que nada para causar el miedo a los chicos jóvenes y que no se introduzcan en los intereses en protestas, de otros, ¿no? Intereses políticos. Bueno, yo lo que siento, recordando el primer bloque que habíamos hecho, nuestro picadito de noticias, y hablábamos de la situación en Francia, ¿no? Yo, a mí me parece que nosotros, desde acá, humildemente, tenemos que pedirle a nuestra audiencia que reflexiones y que piensen en la necesidad de reivindicar los derechos de los trabajadores, ¿no? Estas empresas que han terciarizado el trabajo y que han sacado de su sindicato de rama original a los trabajadores, por ejemplo, los que estaban en los ferroviarios, estaban en la UOCRA, no eran tomados como parte de los ferroviarios, sin embargo, tenían que pasar cableado, hacer vías, mantener las vías, y eso está dentro de la ley de ferrocarriles, es decir, como un operario lo sacan de su rama, ¿no? Y eso se permitió en los años 90, porque fue parte del principio de la flexibilización laboral. Exacto. Y cuando hablan de los gordos, a mí me encantaría que la gente entienda que no es una lucha solamente de sindicatos o de poder que existe, y realmente existe porque hay una caja importante, sino que tiene que ver con estos que fueron los que permitieron que a la gente los quitaran de las ramas. Exacto. No puede ser que un telefónico hoy pertenezca a la Unión, a la UOCRA. No, un telefónico es telefónico. Y los y la gente de telefónica, los telefónicos, no piden por sus obreros. Por eso, les guste o no les guste a muchos, Moyano tiene el lugar que tiene. Porque Moyano nunca permitió que un camionero o aquel que haga un reparto con una camioneta esté fuera de su sindicato. Además, los tercerizados, la gente tercerizada, cobra una miseria. Es terrible lo que está pasando. Pero por supuesto, porque el problema está acá. Esto por ahí la gente no lo sabe. Yo lo conozco porque lo vivo. Por ejemplo, un telefónico, que trabaja en Telefónica, tiene el sueldo que le marca la Unión, la UOCRA, So, como ayudante, como ayudante albañil adentro de una telefónica. Y está haciendo trabajos que tienen que ver con la telefonía, porque tienen que hacer cruzadas, por ejemplo, sí. ¿No? Y la cruzada, ¿sabes cuánto paga? Y están como administrativos. ¿Y sabes cuánto paga Telefónica por ese empleado a la empresa con su contratante? 8,000 pesos. ¿Sabes cuánto le pagan a ellos? 2,000. Es decir, que los 6,000 pesos se los queda sí, a la empresa. Se los quedan, exacto. Porque también decían que era parte de la caja. Lo que pasó con este joven, la víctima esta, ¿viste? Mm. Porque ellos están defendiendo la cuestión económica, que son ellos los que se quedan con un paquete claro, terrible, extraordinario. Claro, por eso no quieren que habiliten otros sindicatos. Ahora, esto que pasa en Francia existe lo que se llama el monopolio francés. El monopolio francés se pone en los sindicatos de, como se le pusieron ahora a Sarkozy, y hace 10 días que le tienen parado a toda Francia, y le van a parar Francia hasta que este, aunque hayan salido en el Senado esta ley, no vuelva atrás. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando nos cortan una ruta, que los compañeros están peleando por algo que les corresponde, que algún día nos va a pasar a nosotros. Exacto, sí, sí. La cuestión, esta es la cuestión tremenda, ¿no? El solo hecho de que el país, como nosotros, el país de argentino, haya, por ejemplo, las famosas cooperativas de trabajo, sí, que es uno que siempre, por eso que estamos acá nosotros, ¿no? Para defender las cooperativas. El solo hecho de que haya sido una situación que los trabajadores han tenido que soportar y se han unido para formar cooperativas, es extraordinario eso, que es uno de los, yo creo que es el único país en el cual los dueños de esas empresas las han abandonado y los trabajadores han puesto el hombro en eso. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a escuchar un audio de una militante expresando su repudio por el asesinato del joven. Entendemos de que no hay otra forma de expresar el dolor desde nuestro partido ante esta gran pérdida, obviamente que es irrecuperable, no solo porque era un gran luchador y militante de nuestro partido, sino un defensor de los trabajadores. Bueno, ahí escuchábamos a la compañera del chico asesinado. Del Po. De Mariano Ferreira. Sí, de Mariano Ferreira. Más allá del Po, más allá de la FUBA, más allá de nada, queremos rendirle homenaje a Mariano Ferreira como un trabajador, un emblema, y que, bueno, qué lástima que haya necesitado que corriera sangre para que este reclamo se haya sido escuchado, ¿no? Porque exacto, ahora, aparentemente, o por lo que decían los medios de comunicación, ya se estaría incorporando a todas estas personas. Y bueno, eso es lo que a mí más me molesta, ¿no? Que tenga que pasar, costar una vida para que se realicen estas... que se den estos derechos que son inalienables. Inalienables, ¿no? Es para el ser humano, sí, cierto. Sobre todo para el trabajador, por supuesto, como estamos hablando. Bueno, vamos a una pausa y un tema musical. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera. Valium y Salium, día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico después de torturar a mi hámster. Cocinaron, fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende, como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no sufre, no aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más. Quizás, quizás, quizás. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a maltraer. Hacer sentar seríamos traumados. Y yo a media luz ponía un blues y mi abuela Jesús le pedía que Gardel no fuera de Toulouse. Yo pinchaba con su cruz los granos de pus por mi alergia al mus. ¡Achus! Será que fui a cenar con la novia de mi padre que me invitó pero me hizo lavar las cacerolas. Y al ver que mi hermana desfilaba medio bola me dijo: mira la modelo, son todas trolas. Y se enfurece justo ella, que cuando toma se putece. Y me tuve que rajar cuando después del cuarto vino me empezó a toquetear y se rió y le vino hipo. Y me contó como anticipo que va a dejar al viejo por el tipo que le pagó la lipo. Será por eso que estoy sensible, la vida es impredecible. Hoy estoy raro y no entiendo por qué, sin nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. La farmacia, cuando dije que yo defiendo a muerte la eutanasia, decía que si todos se morían se fundía y me tiró con un frasco de homeopatía. O en una de esas, como decía el peyote, estoy mal de la cabeza, pero no, si el doctor que me juró que la herida del fracaso en la nuca ya cicatrizó. Será ese copetín que tomé en el cafetín, picando un salamín, escuchando a Led Zeppelin. O fue esa moza con pinta de viciosa, que de babos echó en mi vaso alguna cosa. Qué pedazo de guaso se rompió el vaso cuando mi se le quemó el brazo. Y por mi torpeza dejó el barril gigante de cerveza mal cerrado y el bar quedó inundado. Qué acertado pensar que yo me quise levantar a la Nami hablando del tsunami. Baldeando me dijo: viste, volve por donde viniste, el cielo no existe. Hoy estoy raro y no entiendo por qué, sin nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy que hacer, sentarme a esperar que se me pase y chao. Sumando, construimos un país solidario y cooperativo. Acabamos de escuchar Hoy Estoy Raro del Cuarteto de Nos y tenemos saludos de Mari, Alfredo, de Nicolás, de Jorge, que dice que no haya más un Mariano Pereira. Ferreira, perdón. Está bien. También nos mandó saludos Gabriel y Roberto. Bueno, contanos, Dora, ¿qué has andado paseando esta semana? Como siempre soy yo la que paseo. ¿Te das cuenta? Bueno, está bien, sí. Sos nuestra corresponsal. Además me encanta. Además me encanta. Así que, mira... una de las cosas muy lindas que hubo acá en el partido de Moreno es la Feria de las Provincias. Muy lindo, hermoso. Estuvimos recorriendo los stands. Hubo mucha gente que hizo, por ejemplo, la cuestión de la música hermosa, muy linda, sobre todo para la gente joven. Los stands estaban muy completos, pero una de las cosas que me llamó poderosamente la atención, como siempre, el stand, por ejemplo, de Santiago del Estero. Ah, sí, siempre. Como siempre, se nota y te das cuenta de que son, mira, había toda clase de música. había gente bailando ahí, hasta chamamé también, pasaban también, hermoso, muy lindo. Y después tenían, por supuesto, sus comidas regionales, otra de las cosas también que es parte de la cultura nuestra, su forma de vestir, su indumentaria, muy linda, así que extraordinario. A mí me encantó, me gustó muchísimo. Y está auspiciado, ¿sabes?, por la municipalidad de acá. Sí, y el domingo estuvo el chaqueño Palavicino, ¿no? Ah, sí, sí, el domingo sí, a la noche. Sí, había muchísima gente. Yo venía de otro lugar, venía del centro de Moreno, del lado por allá, por donde hay un cine, ¿no? Entonces, para no dar nombres, ¿viste? Porque no nos pagan la publicidad, así que no le vamos a dar nombres. Sí, sí. Venía por ahí y la gente era como si estuvieran peregrinando a Luján, la cantidad de gente que venía de la plaza de Luján, bueno, ¿no? Qué bueno. ¿Y dónde más estuviste? Y estuve también en la Feria del Libro, que se hizo a partir del día 20 de este mes al 23, que fue ayer sábado que terminó la Feria del Libro. También me gustó muchísimo, nosotros presentamos el libro de Albino Sinti junto con Mari Carmen Almada, que es una capa en eso, en su conocimiento y todo. Así que el libro se llamaba Los Cuentos del Viejo. Así que también tiene un libro que se llama, mirá qué hermoso el título, En una valija de cartón llena de sueños. Y habla de su vida de acá. Albino Sinti es un hombre que ha estado permanentemente haciendo cosas, es decir, que ha sido una persona que incansable en nuestra localidad, porque como habíamos dicho antes, que fue la primera persona que tuvo una FM acá en Moreno y siguió también la primera audición que él hizo fue en Radio Antártida, y se llamaba Moreno, una perra en el oeste. Esto sí. Fue extraordinario. Bueno, eso es parte de nuestra identidad, ¿no? Y hay que rescatar a todas estas personas que han construido nuestra identidad en Moreno. Moreno sí. Es tan vasto, pero además tiene tanto trabajo cultural, social y político, ¿no? Sí, que sí. Es importante ir trayendo compañeros, personas que hayan dado esta impronta a Moreno que, bueno, hoy estamos recordando. Así que lo saludo de acá al Albino y a su familia. Bueno, nos manda un saludo a Yanina, que le gusta mucho el programa. Saludos, Yanina, gracias. Y con respecto a uno de los saludos anteriores de Jorge, que decía que no haya más un Mariano Ferreira, seguramente que no haya más un asesinado por hacer una protesta, ¿no? O por defender un derecho, ¿sí? No es que no haya más un Mariano Ferreira. Que haya muchos más Mariano Ferreira, pero sí, no en el sentido de... Sí, que no haya una víctima. Que no haya una víctima, claro. Que haya muchos Mariano Ferreiras como militantes. Y, exacto. ¿Verdad? Bueno, estamos ya llegando al final de nuestro programa, pero antes tenés una poesía para nosotros. Sí, es cierto. Y tengo también un cuentito, pero no sé, me parece que va a quedar un poco... A ver. Un poco descolocado el cuentito. Porque... Bueno, es una poesía de Constancio Vigil. Doña Rata se llama. Pero no es la rata de mexicana, ¿eh? No, sino no, es no, otra la rata, rata de otra dos ratita. Rata de dos patas no es. Doña Rata salió de paseo por los prados que esmalta el estío. Son sus ojos tan viejos que no alcanzan a ver el camino. A una flor que encontróla con los campos, Doña Rata pregunta el camino. Mas la flor no podía guiarla por sus pies en la tierra cautivos. A unas ranas que halló en una charca, Doña Rata pregunta el camino. Mas las ranas no saben que exista más que su canto y su limo. A buscarla salieron los gnomos, que los gnomos son buenos amigos. En sus manos luciérnagas llevan para ver en la noche el camino. Doña Rata regresa trotando entre luces que alumbra el estío. Qué feliz dormirá Doña Rata en sus parvas doradas del lino. Para los niños, por supuesto. Listo. Muy bien. Constancio Vigil, que era un, sí, el que creó la hormiguita viajera. También, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Bueno, políticamente no sé si coincidía con nosotros. No, no creo. Nosotros. Pero bueno, era el pero que bueno, siempre hacía la fábula poeta para los niños. ¿Cómo? Era uruguayo, ¿sabías? Ah, no sabía que era uruguayo. Sí, sí, sí. Mirá era vos, uruguayo. Mirá, Constancio Vigil. Me enteré la semana pasada. Bueno, bueno, bueno. Yo tengo un saludo para mi primo Máximo, que está cumpliendo años en el día de hoy, 21 años. Y bueno, nos vamos con un track musical. Sí, bueno, ya nos vamos. Saludamos a todos. Hasta el próximo domingo. Hasta el domingo, hasta el domingo que tengan un muy lindo. ¿Cómo se llama el track musical? Cabrón, de La Mancha de Rolando. Bueno. Y saludamos también a nuestro operador. Sí, por supuesto. Gracias, Martín. Que hoy le trajimos, ¿qué le trajimos? Y de algo. Ah, bueno. Y a toda, y a toda nuestra producción que está detrás de nosotros, ¿no? Sí, como siempre. Darío, Anabela, muchas gracias. Y le mandamos un beso grande, grande, se grande a Mari, que nos extrañó, dice, la semana pasada y siempre nos llama. Sí, así sí, la que verdad que es de fierro. Es de fierro. Nuestra Mari. Bueno. Un besito. Chao, hasta el domingo. Chao, hasta el domingo. Chao. Tierra de prosperidad, levántate y